luego con una insatisfacción, luego con una indignación, luego con una ira brutal como la ira de Aquiles, la primera pasión de nuestra literatura con Homero, pero luego ocurre un fenómeno interesante, que es lo de los perros. Se trabajó con perros, se les inyectó una especie de alegría que a veces atacan y a veces huyen. Hay un punto de indecibilidad, punto de catástrofe, en un caso de los grafos de esto, donde a veces el perro ataca y a veces el perro huye. Y eso sirvió para decir que no había manera de saber qué hacían los secuestradores malditos con la pistola cuando hacían esto. ¿Veis? Es un poco así. En un punto, por ejemplo, de irritación, y sostengo y subrayo todo lo que ha dicho Marcello en esto, por eso decíamos que era una indignación, llega un punto en que automáticamente o atacas o huyes. Una de las cosas interesantes de las pasiones es su temporalidad. ¿Conocéis a un curioso eterno? Salvo una vecina mía, la curiosidad no dura mucho tiempo. La esperanza dura todo el tiempo. El miedo es durativo, pero el terror es puntual. ¿Cómo se convierte? Eso es un problema interesantísimo, apenas señalado por él. La temporalidad de esto no es cuánto tiempo duran en la acampada, sino cuánto dura la tensión de una acampada que puede llevar, por ejemplo, a concluir, a proseguir. Lo digo cuando se ha hablado de desánimo. Y ese es un problema fundamental, y lo siento mucho, pero no se hace con duración del cronómetro, sino con problemas de que la sintaxis pasional se produce con elementos aspectuales del tipo estamos en un incoativo. Es curioso en las cosas que habéis dicho que estábamos analizando. Hay quien dice estamos en tren de fer, está el señor que dice ya hemos hecho, tú rápidamente lo has resuelto, ¿eh? Se nota que eres alumno de esta facultad. Ya está, ya lo hemos hecho. Vago. Ya lo hemos terminado, ya lo hemos hecho todos. Otros ya veremos lo que se puede hacer. Os dais cuenta, la propia descripción es a veces en el incoativo, a veces en el durativo y otros en el terminativo. Es una sugerencia. Oye, no se toma una cerveza aquí. Prefiero hacerlo sin micrófono. Además, mi problema es que intento ser objetivo y me exalto. Entonces, el problema es, yo no digo que se haya hecho ya. Yo lo que digo es, nosotros intentamos trabajar y trabajamos nada más de una perspectiva, pero tenemos que ser absolutamente analítica. Es decir, una de las primeras cosas que se persigue es la autocrítica. Pero estamos totalmente seducidos por nuestro objeto de estudio. No somos objetivos. No pretendemos ser objetivos, aunque pretendemos trabajar con métodos objetivos. Hemos llegado a las conclusiones que te hemos dicho. Sí que manejamos categorías, sí que manejamos, entendemos. Lo que intentamos es pretender ser nosotros los que cojamos qué es, y manejemos qué es lo que se está diciendo nosotros para ser nosotros los que seamos capaces de distribuir nuestras nuevas categorías. Por eso cuando decías antes lo de indignados, y me quería referir a eso, es que nosotros mismos, y además te hablo únicamente desde la propia comisión de análisis, no sabemos muy bien cómo llamar al propio movimiento. Y el más normal, el más utilizamos es el 15M, te digo, generalmente movimiento de desobediencia, porque objetivamente es un movimiento de desobediencia social, pero hay gente que no se ascribe a la terminología de desobediencia, entonces es conflictivo. Entonces, a menudo es el movimiento 15M. Pero sí que existen unas categorías y sí que existe trabajo. Y lo único que intentamos decir es que existe esperanza, es decir, los medios necesitan, sí que tenemos que los medios siguen su círculo de la espectacularidad, es decir, necesitan su pan y circo. Y nosotros lo que decimos es que hay cosas, hay fallos, pero hay que trabajar porque se están haciendo ciertas cosas bien, y además insistimos que se están haciendo ciertas cosas bien y desde una perspectiva absolutamente objetiva. Es decir, el funcionamiento social en base a unos principios que mal que bien se respetan está siendo cuando menos sorprendente, y estamos todos sorprendidos de la acogida. Y en cierta forma, cuando haces historias de vida, cuando trabajas con discurso cualitativo, es sorprendente ver cómo la gente, una de las cuestiones que más insiste, es una cuestión como si de esperanza, y sobre todo de sorpresa, porque todos esperamos vernos, a los que llevamos muchos años trabajando en los movimientos sociales, y te encuentras a muchos ciudadanos normales. Es que está clarísimo que todos los que están en el movimiento no saben si es decir, son, están indignados o lo que es. La crítica era a los analistas. Sí. Bueno, te tengo que decir que con respecto a lo indignados o indignados, si nos llamamos o no nos llamamos indignados, el primer manifiesto que salió, que luego se le cambió el nombre, no era manifiesto, sino información básica, porque no tenemos manifiesto. La segunda frase sí que sale la palabra indignados, que a lo mejor es un error y a lo mejor... Pero, y ese se repartía desde la Comisión de Información a nivel oficial de la propia campana. Cito de memoria, somos ciudadanos que hemos venido libre y... somos ciudadanos que hemos venido libre y voluntariamente, salimos a las plazas porque estamos indignados. ¿Vale? A lo mejor ha sido un... ¿sabes? Entiendo la crítica, a lo mejor salimos a la plaza porque estamos escandalizados o porque... Pero que a lo mejor luego eso es independiente de cómo te llamen los medios, pero en esa información básica sí que estaba el término indignado. Perdón. Está... La crítica era a los analistas. A ver, Jorge me ha repetido muchas veces que una de las lecciones que le dio Baudrillard, que era su amigo, hay que hacer falsas etimologías. Con lo cual, si hay alguien que quiere jugar con el concepto de indignado y cambiarlo totalmente y decir cosas que no son verdaderas, bueno, adelante. Yo simplemente la cuestión era que no me parece absurdo que un analista, no la autorrepresentación del movimiento, no me interesa desde aquí. Luego bajo y lo hablamos desde otro punto de vista. Pero era para matizar su aclaración, que no sé si los medios nos lo han puesto, pero en esa primera información básica sí que aparecía esa palabra, nada más. Fíjate, ya que ha citado, no puedo evitarlo, ya que ha citado a Baudrillard, hoy que hemos estado hablando con colegas que querían intervenir, que han llamado a Juan Alonso, dijo, yo haría una pregunta de Baudrillard a vosotros, o sea, pregunta que nosotros hacemos. Y es una frase de Baudrillard que ahora os explico, que está en muchos de sus libros, que lo pone en inglés para presumir, que es, ¿qué haces después de la orgía? Cuando la gente lo lee no lo ha entendido, y os lo puedo contar. ¿Qué haces después de la orgía? Es un poco lo que ahora decía también Marcelo, de que nosotros no nos da igual lo que se haga. O sea, preferiríamos que se hicieran ciertas cosas, pero son los análisis que se están haciendo. Es el problema del punto de vista del observador, del participante, y os cuento de dónde vino la frase, porque yo se la di a Baudrillard y quedó encantado. Es completamente española, y es Samuel Broston llega aquí a financiar películas de romanos, de etcétera, y en un momento dado arrasaba, porque no pagaba nada, no creáis que sois los únicos que no cobráis, no pagaba nada, por eso lo hacía aquí, se llevaba todo un pueblo de una sierra y lo disfrazaba, por eso salían en las películas un romano con un reloj, un indio con bigote, etcétera, etcétera. Y había que representar una orgía romana. Entonces dos que están allí, uno le dice a otro, ¿qué haces después de la orgía? Que para la semiótica es fundamental, y se lo explicaba, que es para preguntar en la acampada, ¿qué haces después de la acampada? ¿Quedamos? ¿Se entiende? Era gracioso. Esther. Una pequeña anécdota, pero es bastante significativa. Tengo un amigo de una amiga que concretamente es trabaja en películas y tal. Y el tío puso la pancarta de indignados, que decía indignados, en uno de los edificios. Y nos contaba, porque yo no viví ese momento exactamente, nos contaba que al principio pusieron la pancarta al revés. Y todo el mundo decía, que ponga la pancarta, que le dé la vuelta. Todo el mundo al unísono. Y de repente, pues, como que la hemos puesto al revés, tal. Y le dieron la vuelta y todo el mundo ya pudo leer el mensaje. Fuese lo que fuese, iban a leer el mensaje. Porque estaba todo el mundo esperando que esa pancarta se diese la vuelta. Y decía, indignados, y gritó todo el mundo, indignados, indignados. Bueno, y se dio sentido a indignados al gritarlos, al gritarse de manera al unísono. Casual, pero también a mí me parecía interesante por el caos de la multiplicidad de textos que son enriquecedores, pero al mismo tiempo causan esa confusión en los lectores, porque tenemos tal cantidad de mensajes que leer que me parecía representativo el no saber qué está diciendo esa pancarta y descubrir el mensaje y el calor popular. Quería decir una cosa, pero sin micrófono. Ya, bueno. Primero, sobre la diferencia entre político y cultural. Para mí, lo político es siempre cultural. Bueno, esto no es muy importante. Y segundo, sobre la ideología. Se ha dicho, se discute si hay una nueva ideología. Para mí, todos los elementos ideológicos que existen son elementos ideológicos que existían antes. Por ejemplo, se habla de democracia, de libertad, de igualdad, de solidaridad, de modelo asambleario con consenso. El modelo asambleario con consenso, por ejemplo, viene de las ideologías libertarias, o la democracia, la libertad, de igualdad también viene de unas ideologías. Entonces, si hay algo nuevo, es más la síntesis. Hay elementos ideológicos que existían antes y es más, lo nuevo es más una síntesis entre de elementos ideológicos que existían antes. Esto es lo mismo. No, si estoy estando de acuerdo con Nicolás, que estoy de acuerdo totalmente. No. Lo político es ideológico, pero, lo cultural, sí. ¿No? Pero al principio quizás me expresé mal, por eso yo defendía lo híbrido, en el sentido de que lo nuevo ya es imposible que no sea construido sobre mezcla de elementos anteriores. Los que trabajan conmigo saben que tienen que dibujar en el primer día de clase un monstruo nuevo y nunca lo hacen, nunca saben, porque siempre añaden una nariz, o sea, es todo previsible, digamos que no. Lo que sí es interesante, verdaderamente, es el problema del lenguaje. Por ejemplo, yo sospecho, y lo puedo decir ahora, que por democracia real, utilizando esa palabra tan horrible como real, que no se sabe qué significa, que siempre es una construcción, en realidad quieren decir la democracia auténtica. Si fuere así, es absolutamente, otra vez, digamos, víctimas de la gran tendencia, porque es completamente trendy, que es que hoy, por ejemplo, tras tantísima simulación, tras tantísima hibridación, transantísima simulacro en general, hay una especie de tendencia a buscar lo auténtico. Los que nos dedicamos a la moda lo sabemos, se lleva la lana, algo más auténtico que la lana. Y las marcas buscan, sacan a las vacas están de moda porque son vacas auténticas. Los pepinos no los sacamos porque hemos declarado la guerra a Alemania y estamos ahí matando unos cuantos. Pero lo auténtico como un concepto, por ejemplo, que está emergiendo dentro de esta semiosfera con unos valores que antes no tenía. Por ejemplo, es una sorpresa. Pero todo lo que usted dice es completamente, completamente cierto. No hay un solo concepto nuevo. Lo nuevo es la disposición. Era un poco la gran frase de Pascal. Nada de lo que digo es nuevo, la disposición lo es. Y entonces ahí estamos de acuerdo y yo creo que es muy novedoso porque además no se lo esperan. Esto, por eso la gran pregunta es, ¿quiénes son estos perros flautas? ¿Qué carajo están haciendo? Y están siempre contra la contraversión. Oye, son educados. Mi madre hoy, mamá, que lo sabe todo, me ha dicho, caramba, ¿cuántos estudios tienen? Todos los que salen tienen al menos 2 licenciaturas y 5 idiomas. Digo, pues ninguno de mis alumnos. Una especie de overcualificación para tener acceso a los medios. Toda esta lógica es la que hay que entender. Porque, por ejemplo, quien se está exponiendo a los medios, disculparme, no es un tipo normal. 2 licenciaturas y 5 idiomas no es un tipo normal. Es un tipo sobrecualificado. Que luego, como sobrecualificado, esté todavía en condiciones de precarización, como trabajador postfordista que le gustan a las feministas de los estudios culturales, de acuerdo. Pero es esa lógica la que hay que entender. Que están unos movimientos interesantísimos y que podemos proseguir otro día porque habrá que tomar una cerveza alguna vez, ¿no? Gracias. torpedados hasta estas horas, pero es que es cierto, nos echan, ¿eh? No es la cerveza. No, la cerveza, la que nos echa. Bueno, muchas gracias.